Si hay un te quiero en el texto, haré hincapié para que sientas que estoy en perfecta armonía. Por si aún no dormías. Cuando decidas dormir, dime qué quieres oír. Algunas frases al respecto de algún chamán en concreto. Algunas frases al respecto de algún chamán en concreto. Cuando decidas dormir.